tuyos en mi corazón, que ni el tiempo borró y jamás olvidé. Tan hermosos momentos que viví junto a mi amor. Debo reconocer, no te he olvidado, dulce niña de ayer, aún te amo. Debo reconocer, no te he olvidado, dulce niña de ayer, aún te amo. Para Maxi y Johnny, con todo nuestro amor. Aquel viejo papel con tu nombre y el mío escritos en un corazón. Debo reconocer, no te he olvidado, dulce niña de ayer.